Estimados vecinos, estimadas vecinas, queridos compañeros, queridas compañeras, mi nombre es Wilton Andrada, soy concejal vecinal por el Centro Comunal Zona del 11, electo por Casavalle. Y en el día de hoy tuvimos un cabildo, segundo cabildo. Nos hubiera gustado que fuera un cabildo abierto, era abierta la entrada, sí. Lamentablemente no fue abierta la comunicación. Teníamos previsto rendir cuentas como concejales a los vecinos y la comisión que estuvo trabajando en el diseño del modelo de cabildo, la estructura, entendió, y de esto nos enteramos en el día de hoy, a la mañana de hoy, que los concejales no íbamos a poder tener una instancia de comunicación, no con el municipio, sino con los vecinos. Los vecinos nos reclaman a los concejales por las obras del barrio y naturalmente entendíamos que teníamos que dar la cara ante esos vecinos. El municipio entendió que como la comunicación entre los concejales y el municipio era fluida o abierta, y porque habíamos tenido una reunión con el equipo del municipio, particularmente con la alcaldesa y el concejal municipal Pedraja, alcaldesa Sandra Nedo y el concejal municipal Álvaro Pedraja, que estuvieron visitando el plenario de concejales, un plenario extraordinario que se hizo, entendieron que la comisión organizadora entendió que no había que permitir que hablaran los concejales, que se iba a dar el espacio solamente para los vecinos, como si los concejales no fuéramos vecinos también, y no pudimos hablar. Entonces nosotros lo que queremos hacer por este medio es compartir parte de los temas que se iban a presentar, que íbamos a presentar. Yo les cuento que el día martes pasado tuvimos un plenario de los concejales de la zona Casavalle, plenario especial, donde dedicamos prácticamente toda la sesión a discutir los temas que íbamos a tratar en el cabildo, después a seleccionarlos y posteriormente a elegir aquellos tres concejales. Pretendíamos 10 minutos, entendíamos que se podía llegar a dar 10 minutos para cada una de las zonas de el Centro Comunal Zonal 11 y de la misma forma para las zonas del Centro Comunal Zonal 10. No sabíamos si eran, pensamos que 10 minutos podía ser algo coherente y algo posible. Los compañeros que íbamos a presentar el informe, según se resolvió el otro día, en este plenario de Casavalle, el día martes pasado, era el concejal Darío, el concejal Roberto, que vive en Unidad Misiones, y quien les habla, Wilton Andrada. Y bueno, nos dividimos los temas que me tocaban tratar a mí. Estaban relacionados con tránsito y transporte, con vialidad y con el tema de la participación. ¿Por qué plantear estos y otros temas? Muchos temas que van a la órbita de la intendencia departamental y que exceden, en algunos casos, las responsabilidades directas del municipio de. porque nosotros entendíamos que como concejales, lo volvemos a repetir, teníamos que darle también cuentas al vecino de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que queremos, porque si no, parece que las cosas están mal en muchos casos, y según algunos vecinos, por culpa de los concejales. El tema es que nosotros no pudimos presentar el informe. Hubo mucha bronca entre todos los concejales, o la gran mayoría de los concejales del Centro Comunal Zonal 11, mucha bronca, porque entendemos que fue una decisión equivocada y de alguna forma es una traba a la libertad de expresión. Así que desde ese punto de vista, creemos que no fue feliz la decisión de prohibir o de quitarle la posibilidad a los concejales de hablar. Y es más, entendemos que si el objetivo era, de alguna forma, controlar que no se dijera nada que pudiera molestar desde el punto de vista político o que pudiera convertirse en una traba, entendemos que se logró el efecto contrario, porque se generó un gran malestar. Y bueno, lo que nosotros teníamos para decir no era ofensivo para nadie. Tal vez a algunos le molestara, porque podría poner en tela de juicio la efectividad de su accionar, la efectividad de sus políticas de acción, pero lo cierto es que no pudimos hablar. Vamos a tratar de comunicar con la mayor brevedad posible a través de este audio aquello que queríamos plantear ante los vecinos. Sabemos que posiblemente tengan más acceso a este audio los vecinos a través de Facebook, aunque sabemos que no todos tienen acceso, que los vecinos que habían en el Cabildo. Entendemos que la participación vecinal no fue alta, y bueno, así que había muchas autoridades, gente ediles, gente de distinta militancia política, pero entendemos que no fue buena la concurrencia. Y decíamos que los concejales queríamos dar la cara ante los vecinos, particularmente a lo que respecta a Casavalle. Y ya entrando de lleno en algunos de los temas que queríamos plantear, referente a lo que es tránsito, transporte y vialidad. Y acá lo que queríamos decir es que los concejales estamos al tanto de la necesidad de canalización de cunetas que hay. Los concejales estamos al tanto de las veredas que se necesitan para caminar, principalmente sobre las avenidas, por ejemplo, como la Avenida San Martín, Avenida Instrucciones, en muchos casos que no tiene veredas también libres para caminar. Queríamos hablar de que somos conscientes de la falta de señalización que hay en el tránsito. Somos conscientes, porque lo vemos a diario, los accidentes que ocurren. Accidentes de tránsito, en muchos casos con heridos y hasta con muertes. Nos plantean los vecinos el tema de las motos, el tema de los camiones que pasan rapidísimo. Por otro lado, nos plantean el tema de locomoción. Hay días que la locomoción es malísima, hay horarios que la locomoción es malísima. Creemos que la reestructura de transporte que se está haciendo en Montevideo, aunque puede llegar a presentar beneficios de interés general para el departamento, está incompleta y requiere de un capítulo aparte para Casavalle, porque entendemos que de dejarse así, a futuro nos va a perjudicar. Entonces, necesitamos que se debe completar ese plan de movilidad urbana con acciones específicas en lo referente a Casavalle. para evitar futuros problemas con la locomoción. Somos conscientes de la falta de refugios peatonales. Hace años presenté una nota en el centro comunal, junto a unos vecinos, donde pedíamos que se nos habilitara la construcción, se nos habilitara la posibilidad de construir los vecinos un refugio peatonal. Jamás se nos contestó esa nota. Necesitamos muchísimos refugios peatonales. Sabemos que no solamente Casavalle tiene estos problemas que estamos mencionando, sino en muchos casos, por lo menos en toda la órbita del centro comunal Zonal 11, hay muchas zonas más que tienen problemas similares a los nuestros. Hablábamos con un concejal de Marconi, sabemos que también es una zona que ha quedado lamentablemente postergada, marginada. Hablábamos con una concejal de San Lorenzo también. Ellos también tenían sus verdades para decir, sus inquietudes. Creemos que es sano que exista la posibilidad de comunicarse, de decir, aunque no estemos de acuerdo con lo que el otro quiera decir, pues la libertad de expresión no debe coartarse. Debe existir la posibilidad de comunicarse, ya sea que estemos de acuerdo o no. Nuestro planteo lo íbamos a hacer respetuosamente. Posiblemente sí fuéramos a señalar cosas que faltan, pero no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a reconocer que hacen falta cosas. Nosotros somos conscientes que tanto el municipio como la intendencia tienen sus limitaciones, limitaciones de personal, limitaciones de presupuesto. Somos conscientes, por supuesto. Funcionarios que de repente faltan, que no rinden, que no... Múltiples cosas. Sabemos que muchos de los males son arrastrados de administraciones anteriores. Sabemos que existen movimientos políticos que también buscan deteriorar la imagen del actual gobierno. Sabemos que desde partidos de oposición se han impulsado la formación de asentamientos, vendiendo tierras públicas a vecinos bajo la promesa de que se le iba a dar una vivienda. Somos conscientes de que fue antes de las elecciones municipales del 2010 que aparecieron sistemáticamente destruidas por acción de un vandalismo organizado que evidentemente no provenía de partido gobierno, porque no iba el partido gobierno a ir contra su propia imagen. Ahora, el tema es que esas paradas destruidas siguen hasta hoy, ya estamos en el 2012, hace 2 años. Y eso fue en 2010. Y los vecinos siguen necesitando refugios peatonales. Ahora, no necesitamos nosotros que nos manden los refugios peatonales que van a ser quitados de Carrasco, que los manden acá. Acá necesitamos otra cosa distinta. Necesitamos paradas más grandes. Hay algunos puntos de parada que en algunos horarios, por ejemplo en la mañana, hay 50 personas esperando ómnibus, niños, ancianos que necesitan un asiento, que necesitan, y hay muchos, los ómnibus aquí demoran. Entonces, son cosas que nosotros queríamos plantear. La estamos planteando por este medio. Sabemos que no va a llegar de la forma que nosotros queríamos que llegara. Pero lo cierto es que esta es la posibilidad dada. Nosotros los concejales estamos al tanto de todo lo que pasa en la zona, recorremos la zona, recorremos, vivimos hace años aquí, sabemos, no nos es ajeno nada. No nos es ajeno nada. Hay veces que algunos vecinos, hasta con mala leche, nos preguntan, irónicamente, si sabíamos del basural que está en tal lado, si sabíamos de que la zanja está sucia, si sabíamos del problema del colector tapado. Y digo que lo hacen maliciosamente porque ellos saben que nosotros somos conscientes. Ahora, somos conscientes, hacemos una denuncia y más no podemos hacer. Porque los concejales lo único que podemos hacer es proponer. Estas cosas las queríamos decir públicamente. Queríamos decirles, somos conscientes, hacemos las gestiones en muchos casos, pero no nos escuchan. No se da ejecución, no se transforman en obras nuestras propuestas. Y todas propuestas válidas, no estamos pidiendo que se construya un hotel 5 estrellas en la zona. No estamos pidiendo que pongan transporte de helicóptero ni cosas alocadas. Estamos pidiendo parada de ómnibus, estamos pidiendo veredas para caminar. Y eso es lo que queríamos pedir. Ahora, el planteo nuestro, ¿cuál era? Bueno, esto lo estamos pidiendo. Ahora, pero también es cierto que se viene pidiendo desde hace varios concejos atrás. Y el problema es que si se propone, como lo propusieron los concejales anteriores, algunos de ellos que siguen hoy en día en funciones, si se propone, ¿por qué no se hace? Hay muchas cosas que faltan, como le decía, se vienen planteando desde hace años, nosotros las seguimos planteando. ¿Por qué no se toma en cuenta la opinión de los concejales? En la última campaña de la intendencia para la elección de concejales decía, si cuando se te ocurre una idea pensás en tu barrio, anótate para la elección de concejales. A nosotros se nos ocurren miles de ideas, y no ideas locas, repito, ideas de cosas con soluciones, muchas propuestas. Es cierto que ideas hay muchas. Todos los concejales, en el acierto, en el error, mejores, peores, pero hay propuestas cantidad. ¿Por qué no se tienen en cuenta? Nosotros entendemos, lamentablemente, que se está gobernando Montevideo desde una perspectiva centralista. Se está gobernando Montevideo desde 18 y ejido. Y nosotros necesitamos que se gobierne Montevideo conjuntamente con los vecinos, porque ese es el espíritu de la descentralización. Nosotros tenemos concejales que viven en el complejo habitacional San Martín II, tenemos concejales que viven en el asentamiento de los Reyes, tenemos concejales que viven en el complejo San Martín I, tenemos concejales que viven en el barrio Bonomi, tenemos concejales que viven en el Plácido Yauri, en Unidad Casavalle, en Unidad Misiones, gente que tiene casi toda un compromiso mayor o menor con su zona, que se dedica horas de su tiempo en pro del de encontrar un beneficio para la comunidad. Algo tiene para decir esa gente, algo tenemos para decir nosotros. Hablaba ahora con un director municipal que me lo crucé en el cabildo y me decía, mirá que muchas de las propuestas que vos enviaste se tomaron en cuenta. Bueno, me alegro que se hayan tomado en cuenta. Lo que nosotros queremos es diálogo, no queremos perjudicar a nadie, queremos poder influir las decisiones, discutirlas, decir si estamos a favor, si estamos de acuerdo o no. Poder opinar. Reconocemos que hay algunos concejales que en lugar de buscar diálogo van a la pelea. Somos conscientes también de que existen concejales que responden a ideas políticas antipopulares y de alguna forma buscan que el consejo no funcione. Somos conscientes, pero también somos conscientes de que habemos gente, muchos concejales, con los cuales estamos capacitados, y no me pongo en la minoría acá, sino en la gran mayoría de los concejales, estamos capacitados para sentarnos a charlar, a dialogar, con directores municipales, con gente de organismos internacionales, con quien sea, para opinar, proponer, controlar, dar opinión a favor o en contra de las cosas que se hacen en nuestro barrio. Particularmente en el caso de Casavalle, entendemos que la situación es de las peores. No es una opinión personal esto. Hay un informe del BID que fue publicado hace poco, que revela que las peores condiciones de vida del departamento en nuestra zona están aquí. La intendencia reconoce que hay una gran deuda con la zona. Pues bien, sentémonos a dialogar. Es lo que estamos buscando, que seguro vamos a llegar a algún acuerdo beneficioso para las partes. A la intendencia no le sirve tener una gran masa de vecinos desconformes. No creo que ningún director municipal esté contento sabiendo que tiene a un grupo grande de concejales de una zona que tiene una gran participación popular desconforme. Hablaba también con este director y me decía, no, pero nosotros estamos de acuerdo que participen. El tema es que hay organizaciones que se autoerigen en condiciones de representantes de los vecinos, aunque no lo son. Hay ONGs que dicen representar a los vecinos y van y hablan en representación de los vecinos cuando no representan más que sus intereses corporativos y particulares y responden a una visión, en muchos casos religiosa, o comercial, o económica. Entonces queremos que los vecinos, la forma de representación de los vecinos, son las clásicas, asamblea los barrios, vamos a discutir algo que tiene que ver con unidad Casavalle, hagamos una asamblea con vecinos de unidad Casavalle, identifiquemos las personas que, con las cuales más o menos se pueda sentar a charlar y establezcamos grupos de trabajo para establecer los temas que tienen que ver con unidad Casavalle. Vamos a desarrollar alguna acción en lo que es Unidad Misiones. Hagamos una asamblea con los vecinos de Unidad Misiones, identifiquemos a los vecinos con los cuales podemos tener una charla constructiva y sentémonos a trabajar juntos después con esos vecinos, y así barrio por barrio. ¿Quién mejor que los vecinos para conocer de primera mano las necesidades que tienen? No son otros los que tienen que venir, por mejores intenciones que tengan, a decirnos cuáles son las prioridades. No son las organizaciones sociales de la zona, las ONG, las que tienen que venir a decir nosotros representamos a los vecinos cuando no nos representan. Fíjense una cosa. Si se hiciera un refugio peatonal por mes, ¿cuánto cambiaría la situación de Casavalle? Si se hiciera un lomo de burro por mes, uno solo, ¿cuánto cambiaría la situación? Si se taparan 2 cuadras de zanjas por año, por ejemplo, sobre San Martín, o sobre alguna de las otras calles, entendemos que primero hay que ir por las avenidas y después por las laterales, ¿cuánto se avanzaría de aquí a 2, 3, 4 años? ¿Cambiaría notablemente? Si se agarrara una máquina retroexcavadora y se habilitaran 3 o 4 cuadras por mes para caminar, limpiando la vereda, emparejando, ¿está? Seguramente en el 2015, por ejemplo, tendríamos un Casavalle mucho mejor que el que tenemos en la actualidad. Nosotros queremos ver cambios, pero lamentablemente de estas cosas que nosotros estábamos planteando no se hacen, y son cosas que se necesitan para hoy. Tan bárbaros los planes globales, los planes integrales, tan bárbaros, pero cada vecino de mañana, cuando va a la parada y llueve, se acuerda que no tiene un refugio. Cada vez que hay un accidente de tránsito y hay heridos, nos acordamos que Gran parte de esos accidentes pasan porque no tenemos veredas para caminar. Y los vecinos tienen que ir por la calle. Y de estas cosas no hay ni siquiera miras que se haga nada. Nosotros necesitamos que se hagan para ayer. Como le decía, no pretendemos que se hagan todas a la vez. Queremos que se haga algo este mes, el mes que viene que se haga, aunque sean pequeñas cosas. Pero algo se tiene que hacer. Sabemos que hay previstas obras millonarias para la zona. Obras de las cuales la gran mayoría de los concejales vecinales no están enterados, mucho menos los vecinos. Obras que estaremos viendo los próximos meses y que seguramente generarán gran polémica y controversia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Participación. No se trata de que nos pasen un informe, no se trata de que nos hagan saber, simplemente se trata de hacernos tomar parte en la producción de ideas, en las formas de acción, en los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queremos es participación. Lo que estamos proponiendo como formas constructivas de participación es establecer comisiones temporales de trabajo con objetivos de funcionamiento específicos a corto plazo. No queremos comisiones para entretener la militancia, sino queremos efectividad, mejora en la gestión. Queremos ver transformados los barrios de Casavalle y de otras zonas como Marconi, Piedras Blancas, Manga, Toledo Chico, San Lorenzo, que aunque no pertenecen a Casavalle, como decía anteriormente, han sido también postergadas y marginadas, y aspiramos a que existan soluciones no solamente para nosotros, sino también para ellos. Nosotros, naturalmente, como concejales de Casavalle, planteamos en primer lugar las necesidades que vemos en Casavalle. Naturalmente, porque La Unión tiene sus concejales, porque Hipódromo tiene sus concejales, porque San Lorenzo, no sé, cada uno tiene. Hay concejales que pertenecen a distintas zonas. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a apoyar solidariamente el trabajo de estos compañeros del consejo. Pero, naturalmente, reclamamos nuestra parte de llevar la voz de aquellos vecinos de Casavalle que nos acompañaron, llevar la voz al consejo, a la intendencia, al municipio. Ahora, simplemente, una cosa, no se trata solamente de llevar la voz, sino de decir, bueno, a ver, esto que te planteo, ¿qué te parece? ¿Te parece bien que haya un refugio peatonal? ¿Te parece bien que haya un lomo de burro acá? ¿No es un lomo de burro lo indicado? ¿Nos puede decir un técnico que necesitamos una cebra, un semáforo? No sé, algo, más inspectores. Lo cierto es que necesitamos mejora en el tránsito. Necesitamos mejoras en el transporte, necesitamos mejoras en vialidad. Capaz que las propuestas nuestras no son las mejores. Bueno, que nos digan qué hay mejor que lo que estamos proponiendo. Lo importante no es que se haga lo que nosotros queremos, sino que se busque una solución. Pero una solución que de alguna forma tiene que ser consensuada. Hoy se hablaba de que se buscaban consensos en Casavalle, pero no sabemos consensos entre quién. Porque si los vecinos no están consultados, o a quienes están consultando, en calidad de vecinos, no son representativos de los vecinos, y quienes están al frente de los organismos de coordinación saben que estas ONG no son representativas de los vecinos, bueno, hagamos una convocatoria abierta, hagamos una convocatoria más amplia. Llamemos al consejo vecinal, no sé. Y repito, soy consciente de que en muchos casos hay gente que no tiene una cultura de participación, que en lugar de ir a dialogar va a pelear, que en lugar de aportar soluciones o propuestas simplemente va a discutir. que lo que necesitamos es diálogo y sentarnos a charlar y decir, bueno, mirá, no estoy de acuerdo con esto, pero digo, ¿pero qué te parece esto? Diálogo, participación real. Hay un tema más que lo voy a plantear acá, lo planteamos siempre. Es el tema de los límites de Casavalle. Nosotros no aceptamos que se le llame Casavalle a lo que no es zona Casavalle. Entendemos por zona Casavalle lo que antiguamente era el Miguelete. El antiguo poblado del Miguelete, antigua localidad también de Casavalle, que abarcaba desde el arroyo Miguelete prácticamente hasta Mendoza, desde Saravia hasta prácticamente la ruta 102 actual, para establecer límites más o menos concretos. O sea, no queremos que se hable de Casavalle cuando se está hablando del barrio Coppola. No queremos que se hable de Casavalle cuando se está hablando de Marconi. No queremos que se hable de Casavalle cuando se está hablando de San Lorenzo, Cementerio del Norte, La Valleja o Piedras Blancas. No porque, repito, no porque estemos en contra de esta zona, sino porque, entre otras cosas, entendemos que estos barrios tienen derecho a tener su identidad. De hecho, cuando hablamos de zona Casavalle es una cosa, y cuando hablamos de los barrios de Casavalle diferenciamos lo que es Unidad Casavalle, de lo que es Unidad Misiones, de lo que es el barrio Borro, de lo que es el barrio Bonomi, lo que es el barrio municipal, lo que es Plácido Yauri, el Nuevo Yauri, etcétera, etcétera, etcétera. Asumimos, de alguna forma, nos costó un tiempo, pero asumimos que somos todos Casavalle, muy bien. Pero ahí vamos a ponernos de acuerdo en el límite. No aceptamos el término Cuenca Casavalle. Hablemos, bueno, de Casavalle y barrios o zonas aledañas. Hablemos de Casavalle, de Marconi, de Piedras Blancas, de San Lorenzo. No sé, pongámonos de acuerdo en eso para que cuando se hagan obras o se anuncien obras en Casavalle, vengan a Casavalle, a la zona de Casavalle. Como decíamos, creemos que estos barrios tienen el derecho a ser, son barrios hermanos, cada uno tiene su historia, su idiosincrasia, sus problemáticas. Estamos buscando diálogo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con, como les dije, con un director municipal, me dijo no, pero el diálogo con nosotros, por lo menos, está abierto. Y bueno, vamos a aprovechar esa instancia, pero nos gustaría que en todo lo concerniente a Casavalle se diera cuenta al Consejo y se convocara públicamente. Queremos además un compromiso de cambio. Nosotros vamos a tener en los próximos días un plenario especial con la participación de la intendenta Ana Olivera y algunos de los de los directores municipales. La intendencia propone hablar de tres temas. Sabemos que los concejales no estamos de acuerdo porque tenemos mil temas para hablar con la intendencia. Así que básicamente, bueno, lo que vamos a proponerle de esos tres temas es, bueno, sentémonos a hacer comisiones de trabajo temporales con objetivos y plazos cortos. Y demuéstrenos la buena voluntad que tienen de efectuar cambios verdaderos en Casavalle. Queremos un compromiso de cambio, queremos un compromiso de obras. Queremos también incluir en este grupo a otros actores nacionales, como pueden ser los organismos, los entes del Estado. Queremos buscar un desarrollo, pero tenemos que mejorar las herramientas, la comunicación, la participación, la forma de trabajo. Hay que ser más efectivo, menos burocrático, No se puede prescindir de la burocracia porque hay trámites, pero necesitamos más efectividad. Necesitamos compromiso tangible, que se vea. Sabemos que desde el municipio D se ha procurado la coordinación entre áreas con los distintos organismos del Estado. Hay un grupo que creo que se llama Casavalle, también es Montevideo. Bueno, queremos participar también de eso. Queremos tomar parte en las decisiones. Queremos poder opinar, esto estamos de acuerdo, esto no. Entendemos que esta instancia que existe de coordinación es un gran avance, pero falta completar con la participación de los concejales y la participación de los vecinos. Ahora, cuando tenemos instancias de consulta en temas que competen o que involucran y que van a repercutir positivo o negativamente sobre la vida de un grupo de vecinos, de un barrio, una localidad, una zona, un complejo habitacional, lo que sea, tenemos que buscar la forma de consultarlo directamente. Esa forma entendemos que es una asamblea abierta para identificar a la gente interesada en el tema y después de ahí trabajar. O que sea consultiva, no sé. Pero no puede ser a puerta cerrada y no puede ser con organizaciones que se digan representantes de los vecinos cuando no lo son. Y la intendencia no debería reconocer a organizaciones que no representan a los vecinos cuando no lo son. Y cuando ellos lo saben, que no lo son. Nosotros, como decíamos, una vez más, y ya vamos terminando, queríamos proponer esto, nuestro deseo de participar, nuestro deseo de discutir, nuestro deseo de proponer, nuestro deseo cuando estamos, de decir cuando estamos de acuerdo con algo y cuando no nos parece bien. Creemos que es una cuestión de respeto a los concejales, de respeto a los vecinos, pero lamentablemente tenemos que hacerlo por este medio porque se nos impidió comunicarnos, pronunciarnos, decir esto públicamente en el cabildo del municipio de nosotros. Obviamente, todo esto que dijimos aquí en 38 minutos no lo íbamos a decir en el cabildo. Íbamos a utilizar apenas 3 minutos para señalar básicamente nuestro deseo de buscar diálogo. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Esperamos que ustedes hayan escuchado este audio y también que lo compartan con a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de distintas formas electrónicas, las radios comunitarias que lo quieran tomar, bienvenidas. Entendemos que la decisión que se tomó no fue correcta. En mi opinión personal, no me sentí representado por la participación del señor Arbildi, quien expuso a nombre del Centro Comunal Zonal 11. Respetamos su intervención, pero no nos sentimos identificados. Lo queríamos decir, lo queríamos compartir con todos ustedes. Simplemente eso, esperamos que en el cabildo del año que viene, que seguramente se realizará, se corrija esto y que los concejales podamos hablar. No íbamos a ir con una piedra en cada mano, no íbamos a ir a reclamarle al municipio lo que sabemos que le corresponde a la intendencia, no íbamos a ir con el dedo acusador, pero nos da mucha bronca que se nos impida hablar, que se nos impida coartar, que se nos impida comunicarnos, que se nos coarte la libertad de expresión, porque fue en definitiva lo que pasó. ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo resolvió? ¿Quién es creemos que lo que menos importa. Lo que necesitamos es que en el futuro cabildo, en el cabildo del 2013, se dialogue con los concejales y se busquen las formas más apropiadas de participación. Somos conscientes de que eran dos centros comunales, que son muchas zonas, que son muchos concejales, pero algo tienen que decir los concejales, algo tenemos que decir, principalmente para dar no pedidos simplemente al municipio, sino para exponer públicamente, principalmente para rendirle cuentas a la gente de lo que estamos necesitando, de lo que queremos, de lo que estamos reclamando. Diálogo, obras, respeto. Muchas gracias. Chao.